Bueno, señoras y señores, vengan para que le enseñe a menear la colita. Suave, vas a golpear a tu compañero, suavecito, dije. Vamos a seguir más chévere, ok, más suavecito, ¿sí? Ahora con el coro de la colita que dice así. A ver, a mover la colita. Horas, 29 minutos. Próximamente en Atlantic Cinema. El diablo ha llegado a Pensilvania. El Conjuro 4. Últimos ritos. 8 personas lo hemos experimentado. Ed y Lauren Warren investigan el caso de la familia Smur, quien sufrió 15 años de acoso por una entidad demoníaca. Tras 5 años alejados de los exorcismos, los Warren son llamados por Jack y Janet Smur para enfrentar un espíritu maligno que atormenta su hogar. Terror. ¡Ven aquí abajo! El Conjuro 4. Últimos ritos. Atlantic Cinema la presenta en formato 2D del 4 al 10 de septiembre. Horarios, consultar cartelera a 35 quetzales. Atlantic Cinema, un cine más fresco. Lunes cerrado. Continuamos con la salsa y el sabor en la bahía. Salsa y sabor en la bahía. Enamorarse de alguien que no tiene corazón. Alguien que no siente el mismo amor. ¿Cómo me pasa contigo? Y es triste amarte tanto y encontrarme con un muro de frialdad. Un par de hielo que no puedo ya cruzar. Mujer de nieve. salsa y sabor en la bahía.